Les contamos entonces que no nos equivocamos en el número de la cantidad de programas que vamos, porque hoy no está Ariel con nosotros. Trataré en esta media hora de superar lo que él va a hacer en la media hora posterior, en la que yo, muy humildemente, les recomendaría apagar la radio. Bueno, y esta es una gran prueba de fuego para mí, que voy a ser como el que el conecte conductor. Todo, claro, el principal de este programa, o sea que si todo sale bien, podemos arrancar a hacerlo así. Voy a contar un poco lo que fue en la semana, después si quieren irme echando alguna cosa que les pasó interesante. Les quiero contar, como te contaba Juan, después de varios años me tocó vivir de nuevo desde adentro un cumpleaños 15, que es algo que para mí, o sea, tuve mucho cumpleaños 15 como todo, viste que hay una época en que tenés dos, tres por semana, de repente... Uno atrás de otro. Claro, un martes de noche, faltás a clase por cumpleaños hay 15. Lunes a las 11 de la mañana y tenés uno a las 5 de la tarde. Llegaste no sabes en cuál comer más. Ahí está, no sabes cómo distribuirte las comidas. Y bueno, volví después de muchos años a un cumpleaños 15 y hoy en día como que me di cuenta que están bastante cambiados. Pregunta crucial. ¿Cuál fue la última comida que hiciste antes de ir al cumpleaños 15? Había desayunado una feta de queso y me había preparado... ¿El día mismo a morir? El día mismo. Me había preparado para morir a las 11 de la noche, estaba que me comí un mozo igual. Pero bueno, eso más adelante. Voy a dejar perlitas así del cumpleaños 15 que fueron cosas que me llamaron la atención. Primero, las chicas invitadas al cumpleaños 15, bueno, primero quiero aclarar que el cumpleaños 15 fue algo raro, porque yo caí de traje, corbata y camisa, o sea, sí. Tengo 24 años, no es que sea padre, pero... Formal. Claro, caí raro. Digo, lo raro es el resto de las personas, o sea, el raro era yo, pero me llamó la atención que había gente vestida o al partido de fútbol, o... Sí, era algo... Una camiseta a rayas. Te estoy hablando, por ejemplo, que una persona vino con la remera Peñarol y en la puerta decidió no entrar, porque iba a colarse el loco, me di cuenta después. Pero como que el loco iba a meterse de remera Peñarol. Una persona que se trata de colar trata de mimetizarse. O sea, nadie va a colarse a un cóctel de Mujica de chancleta. Claro, ahí está. Si va a chancleta. Lo que quiero decir es que ese loco vino de remera Peñarol, podía haber entrado. Y había gente de remeras de nylon tipo impermeable, de dos colores. Había gente de campeones Nike de resortes, ahí está. Había ese tipo de cosas muy, realmente muy raras para mí. Bueno, lo primero que me llamó la atención es eso. Las chicas invitadas al cumpleaños 15 cayeron formal, vestido y sandales abajo, zapatos. Sí, y claro, apenas llegan al cumpleaños a los 10 minutos, todas de Nike de resortes. Cuando llegaron, yo las vi caer a cada una con su par de chamines en la mano. Es como que la onda es que vestirse bien para la entrada y después ponerse chamines, porque es eso que incomoda a las mujeres, que terminan siempre descalzas o de... No sé, pero es como que ya está avalado por el sistema de cumpleaños 15. Eso es lo primero. A mí me parece un poco... Me atrae mucho más traer a la mujer con otros zapatitos un poco más cómodos que tenemos en la mano cuando andan bailando con nosotros. Sí. En la mano me parece un poco extraño. Es que ya a mí me chocó la idea esa de llegar y que cada una venga con su par de chamines en la mano. Bueno, lo otro que quería decirle... Bueno, una de las chicas Z, que ya obviamente estaba fuera de sí, seguramente haya tomado un sorbo de cerveza y se haya creído que tenía 30 años, que estaba en estado alcohólico, pasaba por las mesas a pedir, por favor, si no le podíamos dar un cigarro a la gente fumada. Yo no fumo, por suerte. Y te mostraba una moneda de 10 pesos y decía, te lo compro. Claro, ¿sabes? O sea, ese chiste fácil de como estaba. Nadie obviamente se lo vendía, decía, no te lo voy a vender. Eso fue otra de las cosas que me pasó, pero estaba, viste, esa cosa de volver a vivir. Eso de que tenés 14, 15 años y querés como hacer cosas para llamar la atención, fumar sin saber fumar, pedirle a la gente, darles gracias, hacerte que estás en pedo, ese tipo de cosas. Otra cosa, y con esto, básicamente cierro el cumpleaños 15 porque es una historia que refleja lo que pasó. Caen dos locos, los paran en la puerta, le piden la cédula, porque también no sabía que se pedía tanto cédula hoy en día. Antes era más como que si cerrabas en el perfil de la gente que estaba viniendo, saludabas a alguien, te dejaban pasar. Hoy en día se pide cédula porque parece mucho que está mucho más zarpado. Está, si va a entrar un loco con una remera Peñarol, obviamente no está invitado. No, salió de algún otro lugar. Claro. Con carpo. Este loco de remera Peñarol viene con otros dos amigos que sí se dedican a entrar, que tampoco están vestidos de una manera tan elegante, pero sí tenía una remerita North Face. Real Madrid o algo así. No, un cuadro que está más internacional. Y caen los dos, le piden la cédula en la puerta y uno de los dos, medio vergonzoso, le dice, tipo, me da vergüenza, pero te voy a mostrar. Le abre el celular de tapita al loco de la puerta y le dice, mirá, yo fui invitado por celular, por SMS. Le dice, en realidad no conozco a la chica que cumple 15, la conocí por el chat, hablé un poco, me conocí, me dio el celular, hablamos un poco, quedamos en salir, todavía no concretamos una salida, no la conozco físicamente, pero me mandó una invitación. Les muestra la invitación, que es textual la invitación que nos llevó a cada uno de nosotros, tipo, soy Gabriela, de mi padre y mi madre, te invitan a conocer no sé qué, le manda el número del colectivo, todo, o sea, un adjunto en el celular, y el loco le dice, vos, ¿te animás a fijarte si estoy en la lista? Porque, tipo, no quiero entrar de colado, pero no conozco, no sé ni quién es la de comunidad que dice. Bueno, se fija en la lista, el loco entra. No le conocía la cara, ni siquiera la cara. No sabía quién era, literalmente. Entra el loco, que ya es un hecho como que revolucionó el cumpleaños. Y lo más loco de todo es que después al rato, ¿viste el póster que tiene la mina? Que es una foto donde todo el mundo escribe. Sí, exactamente. Al final, todo el mundo escribe cualquier WhatsApp, no, sí, ya, ahí está. No tiene nada que ver con eso. Claro, me estoy por ir y leo en el ángulo superior izquierdo, en un lugar de privilegio, en un recuadro, el loco llamaba de apellido Olmos, no me acuerdo el nombre exacto. Walter. No, no era Walter, pero tenía el mismo apellido. Y le escribe... Ah, suponete Gabriel Olmos. Muchas felicidades, Gabriel Olmos, el del chat, le escribe abajo. Y con eso concluyó un cumpleaños de 15 que a mí personalmente me tocó. Una pregunta que me afectó. Dos preguntas. Primero, la comida, ¿qué tal el reencuentro? La comida también me llamó la atención porque... Los grandes comimos capeletis, no me parece algo que esté muy alejado. Nada, tampoco me parece el gran plato como para adultos. Los chicos comían hamburguesas o papas fritas, que está bien. Sí. Pero después no hubo un gran reparto de comida. O sea, vos, en este cumpleaños de 15 que reviviste, de las épocas anteriores, Pedro, lo reviviste de un punto de vista adulto, de las mesas de los adultos. Ya me sentí grande, porque me dieron capeletis, por ejemplo. Exacto. Una moza me dijo, señor... Tipo, ya me están marcando como... Tengo 24 años, digo. No sé cómo se está manejando los paradigmas hoy en día, pero yo todavía me considero joven, hasta un niño. Yo además, cuando me pregunta la edad, yo digo 14, pero muy maduro. Digo, parezco 14 años, 15, no sé, no parezco 24. Ni claro, pero mi pregunta va más hacia... O sea, todo eso que yo extraño de comer en un cumpleaños de 15, porque viste que las cosas se mitifican. En el momento que tenés cumpleaños en 15, todo el mundo dice lo que yo daría por un cumpleaños de 15... Y después, como lo tenés todas las semanas, te aburrís. Y a mí, por ejemplo, hoy me invitan a un cumpleaños de 15 y me prendo como una garrapata. Me meto como un mosquito fue toda una cosa grande. Empezar a ver donde, tipo, el traje. Cuando llegaste, sacó una corbata. ¿Te diste cuenta que de verdad lo extrañabas o que...? Y me di cuenta que lo vi afuera por medio de mi vida. Lo vi totalmente distante. Y me di cuenta también que la gente se ve que no se toma ese tiempo para preparar un traje ni nada, porque agarraron la misma remera con la que va a estudiar al liceo, a tomarse el bondi y cae así cumpleaños 15. Ojo, no sé si está mal o está bien, porque capaz que es mucho más liberal, mucho más ameno, la gente pasa bien de champions. Y la otra pregunta, el chico este del chat, que no conocía físicamente a la chica de 15 años, ¿se lo podría considerar un afortunado de la vida por no conocerla físicamente o se perdía un gran monumento? Realmente cuando la conoció, no sé cómo se fue, porque esta chica usted no la conoce, pero te juro que era rara. Y bueno, era horrible. Rara para quedar bien. Una forma sutil de decir que pasaba los 95 kilos. Sí, estaba más cerca de los 200 que de los 100. Y bueno, y ¿cómo se dice? Y después me dijo el loco este, porque yo me cayó en gracia y me acerqué, a ver que me cuente un poco, yo no podía creer lo que estaba viendo. Y el loco me dijo, ok, al final lo conoció, que re buena onda, no sé qué. El loco este con su amigo, el del chat, se sentaron solos en la mesa. O sea, no ocultaban nada su situación de estar totalmente de marginalidad. Claro. Se sentaron a la mesa solos, conversaban y la chica los conoció ahí, estuvo muy bueno. Bueno, hablando de fiesta de 15, hablando de festejo de fuegos artificiales, de la noche de las luces, de tirar tu carpa en un camping, vamos a festejar, a alegrar a nuestra audiencia y por eso vamos a escuchar un poco de música y antes vamos a darle la bienvenida a nuestra operadora, Ilana Lanuca. Hola. A todos. No le pongas tantas ganas. Hola a todos. Buenas tardes. Contale por qué estás caída así. Buenas noches, perdón. Y Lara está triste hoy. Además de que se olvidó todas las pistas de los Hanson que nos iba a traer. Que van a quedar para el próximo programa, ¿no? Para el otro, porque ahora. No, para el próximo programa. Está bien. Para el programa de turismo, que esperemos que lo escuche nuestros viejos, por lo menos. Sí. Vamos a hacer una buena publicidad para que todo el mundo escuche el programa. Ahí está. Hoy vamos a escuchar covers. Hoy estamos escuchando covers que los trajo Juan justamente el año pasado. Me los trajo y dije, bueno, no nada, Juan, vamos a poner los covers. Ahora estamos escuchando London Calling, que en realidad es de The Clash, como todos conocen, pero lo está pasando Captain Tractor, que no conozco la banda, pero está bueno. Yo tampoco la conozco, la verdad. No sé de qué manera, de dónde salió, pero lo trajo. Pero está bueno el cover, está bueno. ¿Algo más que quieran contar, Juan, Nico, de la semana? Yo... Me parece importante acotar. Defensor salió campeón, bicampeón de la Liga Uruguaya, como todos sabrán, ya hace 8 días exactamente. Pero algo que me parece muy importante rescatar es ese beneficio, ese poder que tenemos los hinchas del glorioso club atlético Defensor Sporting Club del Uruguay. ¿Y por qué digo este largo nombre? Es porque gracias a la fusión de estos dos históricos y gloriosos cuadros, tengo la posibilidad de saltar de un deporte al otro como quien cambia de canal hoy en día con el famoso zapping que está instaurado. ¿Y a qué me refiero con esto? Defensor en Fútbol está haciendo una campaña espantosa y muchos de mis conocidos que saben que soy un gran fanático de Defensor llegan y me dicen, qué bien tu cuadrito, ¿no? Irónicamente. Y ahí agarro y digo, la verdad sí, me imaginé que me ibas a felicitar porque la verdad que ganar 3-0 en la final de básquetbol es espectacular. Y siempre los descoloco por ese lado. Me di cuenta que más allá de todo, más allá de que Peñarol tenga que hacer un 2-1 para llevar gente al estadio o no salir campeón 7 años seguidos, más allá de que Nacional tenga el soberbio de Acevedo en su dirección técnica, que es hincha de Defensor. No hay nada más grande que ser hincha del glorioso Defensor Sporting Club, porque siempre vas a estar primero en una de dos tablas. Siempre. No soy hincha como vos, pero valoro sí una institución que pueda tener dos focos de atención y que pueda darle a un hincha mediocre como vos una alegría. Exactamente. Juan, ¿a vos te pasó algo que llame la atención en la semana que no quieras compartir? Además de conocernos a nosotros hace 25 minutos. Además de conocerlos a ustedes hace 25 minutos, tengo una historia, pero no tiene nada que ver con fiestas fantásticas o hazañas en el deporte, ¿no? El otro día subí un ómnibus y delante mío había un tipo que trataba de comerciar el boleto con un reloj. Parecía que lo había abierto de la gabardina, que tenía varios relojes y quería comerciar el boleto con un reloj así. Por un momento me pareció que era como... ¿Tarmutar? Sí. ¿Boleto de una hora, boleto de dos horas, eso? No, era un boleto común. Quería un boleto común y el chofer, que era el chofer guarda, se lo toma en la mano y lo ojea y lo mira, lo da vuelta. No era robado, ¿no? Era original y solamente yo. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir que lo quería comerciar? Quería permutar el boleto con un reloj. No tengo guita para el boleto, te sirve el reloj. Yo entendí que él tenía el boleto como tipo gabardina. O sea, tenía un reloj y no tenía un mango. Exacto, y quería irse en ómnibus. ¿Y en qué terminó? Terminó que lo hizo bajar. No, yo de todas maneras entro como soy medio... Sin mucha importancia, entre me siento lejos, pero... ¿Vos sos de los que van con los auriculares grandes escuchando música por la calle? También, aparte. O sea, ¿vos sos de los que, así como estás acá en el estudio, estás en el bondi? Estoy en el ómnibus, en la calle, en el baño. Los que pueden ver... No me entienden, ni me escuchan, ni yo a ellos. Y así ando por la calle. Y en particular los ómnibus es un poco más fuerte porque me desagrada todo ese tipo de cosas. Gente apretujada y todo lo demás. ¿Te aislás? Pero me aíslo, busco un rinconcito. Pero este tipo trató de... Bueno, en fin, trató de... De comerciar el reloj, que era, no era extraño ni nada, parecía lindo. Yo le hubiese dado algo, no sé, un chiste o algo, lo que yo tenía por reloj. Igual, capaz que le servía para algo. Aguantar la espera para el próximo ómnibus, claro. Tratar de comerciar. Pero no tuvo caso, se bajó. Seguramente se haya vuelto en taxi, porque el tachero, viste que son mucho más abiertos ese tipo de intercambios. Sí, yo estoy seguro que sí. El tachero, de pronto, tiene una fama de ser como que... Sí, pueden hacer eso o traficar lo que sea. Claro. En la palanca de cambios. Abajo de la palanca de cambios. Por ejemplo. Bueno, por último, para cerrar esta presentación, este nuevo programa, este quinto programa, quiero comentarles algo que me llamó mucho la atención en Macromercado. Fui a comprar cosas en Macromercado, mi madre me insiste en que con la tarjeta de descuento, comprados y no sé qué. Estoy en la caja y es algo chiquito que me llamó mucho la atención. Estaban todos los cosos bucales, los... ¿Cómo se llaman los jugos de colores fluorescentes? Ahí está, los enjuagues bucales, esos que son, viste, colores muy fluorescentes, son muy raros como meterse en la boca. Hay tipo azul fluorescente, verde fluorescente, anaranjado. Sí, no hay uno color té. Pero escuchá lo que hacen, lo loco que me pareció es que están zafados los de Macromercado, para mí que se fuman algo. Al lado de eso te ponen los fabulosos chiquitos. Que son del mismo color, estaba, te juro por mí, estaba el enjuague bucal azul y el fabuloso, que tiene exactamente el mismo color. Sí, y yo estaba viendo los enjuagues bucales, y ponía que valen caro, un tipo de 100 y pico de mango, y uno de 30. Casi me llevo el fabuloso. O sea, están totalmente ensamados. Y lo otro que me llamó la atención es como dos cosas un mismo color con una lavas el piso y otra te metes en la boca. Bastante raro. Pero bueno. Que ordenan por color las cosas. Ah, en Macromercado ordenan por color. Es para daltónicos en Macromercado. Así que bueno, recomiendo a la gente poner bastante atención en lo que lleva, porque de repente, viste, te querés llevar, no sé, un kilo de harina y estás llevando 2 kilos de merca. Si alguien malvado iría y cambiaría las etiquetas y vería qué sucede. Prende fuego, ¿sabes lo que es eso? ¿Es un buche fabuloso? No, lo peligroso es un buche de juego bucal. Claro, y ojo, era fabuloso, no era líder price, que viste que tenía bastante problema con ese tipo de cosas. Pero bueno, con esto yo estoy. ¿Alguno quiere decir algo más o vamos con la primera canción del día entera? ¿Vamos con un cubierto? Vamos con un cover. You mean everything to me. Hermoso día. La sensación del sol brillar sobre mi casa es algo que no puedo describir. Mariposas, flores, los pajaritos revoloteando y ese hermoso aroma a naturaleza viva. ¡Eso no es naturaleza viva! ¿Quién se limpió el culo con mi cortina? ¡La puta que los parió, pendejos de mierda! Cuando los agarre van a saber lo que es sentir mi palo de escoba invadir su recto. ¡Los voy a matar! ¿Quién fue el hijo de puta que...? Bueno, y antes que Nico se despida de nosotros, Juan sí va a mantener un poco más el contacto con nosotros. Presentar la última sección, Nico, de tu programa. Exactamente, para vos que estás ahí escuchándonos y te surgen un montón de inquietudes, un montón de personas que te gustaría escrachar públicamente, no seas tímido. Mandanos un mail a ppotradio@gmail.com. Entra al chat en www.unhuevorevista.com o entra a nuestro blog y dejanos un comentario en www.ppotradio.blogspot.com y decinos quién para vos es un hijo de puta, que lo vamos a hacer en los siguientes programas para complacerte a ti y al mundo. Pero hoy el quién fue el hijo de puta es un poco extraño, ¿verdad? Hoy el quién fue el hijo de puta de la semana sos vos. Sí, vos, que nos estás escuchando, que alguna vez te reíste de algún compañerito con un apellido vos, raro. ¿De mí? Por ejemplo. ¿Alguna vez que agarraste a aquella chiquitita Mónica Galindo, le supiste decir, oh, Cagalindo, Cagalindo? Te descostillaste de risa en el nombre de tu compañero. A vos o nosotros, que nos supimos reír de nuestros compañeros y de sus defectos, va dedicado a usted quién fue el hijo de puta. La consigna de hoy va a ser básicamente... dar un espacio al aire a una persona que tenga todavía el pecho oprimido de tanto sufrir por el apellido con el que carga, que de última, Juan, no es su culpa, no es su responsabilidad, ¿no? Por supuesto que no lo es, simplemente nació con esa deformidad y hay que seguir adelante. Claro, no vamos a insultar con pegarle un batazo en la cara cada vez que lo veamos alcanza, ¿no, Nicolás? Exactamente, básicamente, para mí, dejémonos de adjetivos, dejémonos de sustantivos, dejémonos de verbos y vayamos a una llamada que lo ilustra todo. Así es, no vamos a decir que Juan se apellida García y que tiene un hermano, que una hermana, perdón, que se llama Verónica. Mónica García, y a la que hoy en día, con 36 años, sigue llorando todas las mañanas al recordar su apellido. Sí. Ve su tarjeta personal y con el vértice ese se pincha los ojos, ¿no? Mi hermana, la bastardeada de la familia, siempre fue maltratada por todos y todos. Todas y todos. Y... hasta por vos, lo decías. Bueno, hasta por mí, me incluyo. Sí. Así que está bueno, vamos con el quién fue el hijo de puta, y vamos con un testimonio, esperemos que nos llene los ojos de lágrimas y gente como nosotros se arrepienta lo que hace. Hola, sí, Tomás. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, disculpa la molestia. Mi nombre es Germán y quería hacer una consulta breve. Nosotros estamos haciendo un informe bastante serio acerca de la discriminación y de cómo en la infancia, sobre todo, se ven algunas actitudes de los menores o de los chicos en torno a reírse de los demás de diferentes efectos, ya sea de su peso, del color, vio que hay gente negra, y de en torno al apellido. Perfecto. Entonces, seguramente usted nos puede dar un testimonio mucho más cercano de cómo es llevar, obviamente no es su carga, pero cómo es llevar un apellido. No, y... En su momento fue una carga. En su momento fue una carga porque yo me llamo Tomás Leche Medina, ¿verdad? ¿Leche Medina? Leche Medina, pero Leche es apellido. Sí. Leche es apellido. Lo que pasa es que coincide con que mi nombre es Tomás. Entonces queda una combinación un poco extraña o un poco jocosa, como claro, quería decirle, ¿no? Se llama Tomás Leche Medina, es el de mi madre. Normalmente, comercialmente, se me conoce como Medina, mucha gente, inclusive yo estuve en el Ministerio de Hacienda, fui secretario del doctor Nilo Barchesi hace muchos años. ¿Y no se presentaba como Tomás Leche usted? Sí, sí, sí. Buenas tardes, Tomás Leche. El doctor Barchesi, en aquel momento ministro, me pidió ponerme Tomás L. Medina, porque dice que le resultaba bastante difícil decir que su secretario se llamaba Tomás Leche. Bueno, ajá, yo en aquellos años jóvenes lo comprendí y lo permití. Aparte, en aquellos años yo era taquígrafo, había desarrollado un tiempo como taquígrafo. Y bueno, y me servía, porque evidentemente uno cuando es joven está haciendo un camino, ¿no? Claro, y le parece, además de la discriminación que pueda tener de repente de terceros que no lo conocen a usted y que se pueden llegar a reír de su nombre, sí. ¿No le parece una forma de discriminación que esta persona de la cual usted era secretario le pidió que oculte que su apellido era Leche? Sí, no tan como oculte, pero que para él sería más cómodo, en cierta manera, decir Tomás L. Medina y no Tomás Leche, ¿no? Para evitarse un problema, ¿no? Sí, más bien que para evitarse problemas, para evitarse de repente que alguna puya, alguna cosa a él mismo. En fin, yo pasé muy mal la escuela, muy mal la escuela, yo no tengo ningún buen recuerdo de la escuela. ¿Y su apellido, sí? Sí, pasé muy mal porque inclusive se lo reproché porque dicen que bueno, yo desarrollé una carrera, tengo algunos títulos, bueno, de que nunca me acerqué a la escuela pública, ¿no? Y la verdad que no tengo muy buen recuerdo y se lo reproché no hace tanto a gente que me vino a ver para que colaborara con mi escuela, que fue la número 37 de segundo grado de Cerrito de la Victoria, pero yo le dije que ellos habían sido muy malos educando, porque yo podía haber salido un delincuente, porque yo tuve problemas serios en la escuela. ¿Todo a raíz del apellido, de la combinación? Apellido, todo a raíz del apellido. Y antes era más que ahora. Tanto es así que yo cuando tuve que hacer liceo, lo hice en el turno, lo hice en el Rodó, que estaba en la calle Colonia, en el cual ya ahí se disiparon un poco las cosas, porque seguro yo siempre fui Benjamín, digamos, ¿no? En aquellos años era el más joven, un muchacho de 14 años en un liceo nocturno, era como una mosca blanca, ¿no? Más bien me amparaban que me segregaban, ¿no? Entonces la pasé bien, bueno, fui facultad, hice facultad, bueno. Le hago una consulta. Dígame. Yo entiendo perfecto lo que usted me dice y entiendo obviamente el chiste fácil que le pueden realizar. Sí, sí. Ahora, la decisión de Leche, de su apellido, no, digo, no es una decisión, es algo que se hereda. No, ¿sabe de ahora, ¿sabe de dónde proviene? De la ciudad de Leche, inclusive de Italia. Tenemos un club, el Leche, que está en primera división, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fue Chevantón muchos años. Sí, sí. Y le hago una consulta, acerca de sus padres, sí. ¿Por qué toman la decisión de ponerle Tomás? Digo, bueno, yo no... ¿Nunca no, se lo cuestionó? No, sí, me lo cuestioné. Es un hecho trágico que normalmente hasta hace poco no contaba. Porque yo tuve un hermano que falleció en los brazos de mi madre, y antes la gente era muy creyente, y bueno, ella dijo que si algún día tenía un segundo hijo, porque yo soy hijo de viejos, le iba a poner Tomás en mérito a Santo Tomás, si venía un hijo de Tomás, ¿no? Y bueno, después aparecí yo como a los 10, 15 años, y bueno, se me puso Tomás. Y bueno, y así... Y bueno, o sea, pero yo no puedo andar con un cartel explicándole a la gente... No, me parece perfecto. Nosotros tenemos una sección en el programa de radio... En que... En ese sentido, mire, me han sacado páginas, sí. Me han escrito en la Argentina, y bueno, inclusive he tenido problemas, ¿cómo le voy a decir? Yo una vez fui al municipio, mire lo que le voy a contar. Sí. Y él, con una secretaria mía, yo trabajé 20 años de gerente de RCA Víctor Americana, en el cual el señor que me agarró la cédula, la empezó a pasar por todo el mostrador y a reírse en mi cara. Sí. ¿Saben qué terminó eso? Que inclusive me da mucha vergüenza. Sí. En el señor contra la pared y yo ahorcándolo. Tenía que haber salido de capucha. Al otro día fui a pedir disculpas. Sí. Y el señor, que era un señor casado, ya... reaccionando, casi llorando, pidiéndome disculpas a mí, porque había actuado pésimo. Digo, ¿sabes una cosa? Yo soy karateca de toda mi vida, que inclusive eso proviene también un poco de para defensa propia, que también de repente tenía que ver con mi nombre, porque yo entiendo que aún hoy lo digo, tengo 70 años, pero no nací viejo, pelado y bobo. Claro. Entonces, fui al otro día y quedó como un anecdotario, y un día me pasó también en la cédula acá policial, en la calle Rincón, que pasó lo mismo, se estaban riendo con la cédula en su mano, con la cédula, y a mí eso, usted sabe que más si estoy acompañado de una mujer, siempre le resulta bastante duro la cosa, ¿no? Tomás, y bueno, y he tenido ese tipo de cosas, he tenido, ya ahora no, porque ya me conozco. Le hago una última consulta que cierra, o sea, el testimonio me parece fabuloso y lamentable, pero en el buen sentido. Sí, en el buen sentido. Mira, sí. No estoy en absoluto arrepentido y no cambiaría mi nombre por ninguno, ¿no? Obviamente. Le quiero hacer dos preguntas más. Dígame. Para concluir. Primero, la sección que, o sea, va dedicada a a ese capaz resentimiento, no, no, pero no en el mal sentido, no, sino no, a ese... No, tengo resentimiento. No, no. O sea, si tuviese la posibilidad de decir, este es un hijo de puta por haberme hecho este, ¿se refería a personas puntuales o fue algo general? Porque es un poco el reclamo ese de las personas que tuvieron que sufrir discriminación, ¿a hechos particulares o a personas particulares? No. Sabe que normalmente se da en hechos casuales, cuando usted dice... Tomás Leche Medina, yo inclusive ahora, ya veterano, ¿sabes lo que le digo? Le doy permiso para reírse. Sí, claro. Entonces, como yo no hago un problema, claro, ya la gente pasa como... Pero en años anteriores, imagínese que yo soy nacido en el año 37, sí, la cosa era un poco más dura porque todos éramos más duros, más solemnes, y entonces como que cabía un poco más de... No digo resentimiento, pero sí, uno es hombre también, ¿no? Entonces, yo reaccionaba a veces un poco violentamente al tema, sí, porque me sentía agredido, ¿no? Le pregunto dos cositas más para culminar, sí, mírame, y le agradezco mucho. La primera, ¿sus hijos cómo es que se llaman? Mi hijo se llama Antonio Leche. Y mi hijo, increíblemente, tiene 5 años. Y tenemos una hija de 12, Analía Leche. ¿Con 70 años tiene un hijo de 5? Sí, sí, tengo un hijo de 5 años porque me casé tarde... Y no le puso Tomás, no, a pesar del milagro. No, porque no podía repetir, claro, la misma historia, porque aparte estamos viviendo en otra época. Y bueno, me parece, no. Sí. ¿Y usted cree, Antonio Leche. Tomás, ¿usted cree que de verdad su futuro podría haber sido condicionado por la conexión entre su nombre y su apellido? O sea, ¿usted cree que muchas de las cosas que hoy hizo, la carrera y los logros que usted tiene, podrían haber sido... Sí, pueden haber sido. ¿Sabe por qué? Porque a mí me motivó al revés. Porque pero yo, también lo podría haber cortado. Sí, yo en algún momento de mi vida me cuestioné el tema. Dije, yo llamándome Tomás Leche no puedo ser mala persona, porque nadie se va a olvidar de mí. Entonces agarré para el otro camino, ¿no? Tomás, la verdad, desde acá, desde el programa, lo queremos felicitar. Nos parece un testimonio de impresionante. Y creo que la reflexión que cierra usted con eso de decir, me llamo Tomás Leche, todo el mundo se acuerda de mí, soy mala persona, es fruto de... Y pienso, aparte, sabrán quién me lo agradece o no, no pretendo hacer nada para que nadie me agradezca nada, pero creo que he sido, dentro de lo que soy como persona, con mis defectos y mis virtudes, una buena gente. No lo conocemos mucho, pero desde acá nos pareció un fenómeno, así que le queremos agradecer y preguntarle algo más distendido al final. ¿Le practicaría karate a los compañeritos si tuviese posibilidad de volver el tiempo atrás? Evidentemente que sí. Hay un parque, le haría una llave, ¿no? Alguno le haría una llave. Sí. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Y fuera de ahora de la grabación, le paso el link para escuchar su entrevista, si quiere. Bueno, y... cómo no. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Enseguida le comunico con la operadora. Gracias. Bueno, y ahora ya que Tomás no nos escucha, comentar un poco esto que sorprendente, la verdad, diría como sorprendente, ¿no? No deja de causar gracia escuchar el apellido Leche. O sea, después de todo este testimonio que tuvimos, que escuchamos fallecimiento, honor a un santo y muchas cosas serias, dijo que su hija se llamaba... Que su hijo se llama Antonio. Antonio Leche, y no deja de causar gracia. Pero es impresionante cómo esto de verdad puede frustrar una vida. Sí, ni siquiera una niñez, o decir, pa, en la escuela no se divertía tanto como un niño chico. Él mismo lo dijo, o sea, podría haber sido una pésima persona, un delincuente, porque sus padres tuvieron de alguna manera el mal tino, porque si bien lo hicieron no era un santo, yo creo que es poco atinado, de ponerle Tomás Leche a una persona que... A mí me quedan varias cosas. Una, la historia de día impresionante, que de atrás de un hombre, que un loco que no le preguntamos y que hubiese estado bueno preguntarle cuántas veces a la semana recibe una llamada en forma de chiste, pero digo, de ser algo, digo... Impresionante. Dos, ¿qué historia de vida que se esconde detrás de cualquier persona? Y cómo, viste, hay gente condicionada por el nombre, me parece algo como que Dios le puso Tomás Leche, ¿no? Digo, tres, ¿cómo una persona puede tomar una enseñanza tan importante? Eso de decir, pues, me llamo Tomás Leche, si hago algo, una cagada, me se va a acordar todo el mundo. Digo, yo me llamo Germán Gronfer, o sea, si soy uno más, pero digo, Tomás Leche no hay mucho. Y digo, es una cagada, no te van a recordar tanto. Claro, digo. No van a decir, fue leche. Claro, no van a decir Tomás Leche. Bueno, seguramente, imagínense, este loco después de robar un banco lleva preso. Llevan preso a Tomás Leche. Digo, me imagino que, y más como son algunos medios periodísticos acá, digo, hubiese tomado varias páginas. Inclusive publicidad de alguna marca de leche que todavía se apoderen del apellido. Si fuera el lejano oeste, sería Wanted, $1,000,000 uruguayos, Tomás Leche. Claro, hasta con signo de interrogación, ¿no? Tomás Leche. Digo, y bueno, y con esto vamos terminando. ¿Quién fue el hijo de puta? Que empezó siendo un poco un doble sentido y terminó siendo bastante en serio. Y a mí, brillante, por lo menos, testimonio. Una última cosa, ¿no? Sí. ¿No es sorprendido que con 70 años tuviera un hijo de 5? Es increíble, es que por eso le pregunté. Una de 5 y una de 6. La potencia del apellido. La potencia del apellido era. Cerramos con una que. Carga de... Con que, claro, que fue realmente tocado por Dios. Y bueno, y cerramos el ya no fue, ¿quién fue el hijo de puta? Y está también en la puerta, ¿eh? Así que, Nico. Me voy con esta posta, se la paso a Ariel, será hasta la semana que viene. Les agradezco a todos los que nos escucharon. Le agradezco a Tomás Leche por darme esta gran enseñanza de vida, que la verdad me voy impresionado de aquí. Nico, ¿preferirías llamarte Tomás Leche o con Nico? No, con Nicolás Canfield estoy muy bien, pero la verdad es que quedé muy sorprendido y no descarto la posibilidad de hablar en un futuro con esta persona. Me parece un excelente testimonio. Le agradezco muchísimo a Juan, un nuevo integrante de este Piedra Pablo Tijera que queda guardado en nuestros corazones y no se va sin prometer volver. Hasta la semana que viene. Juan, ¿querés decir algo? Vos también te vas después de la canción, porque viene Ariel y viste que Ariel es como esa omnipotencia que tiene encima de querer apoderarse del programa, pero no se preocupe que yo me voy ya. Juan se enoja porque es un tipo moralista también. Y bueno, me quedo con Ariel y Tomás para terminar el programa, ¿eh? Y Lana, ¿vos te quedás conmigo? Genial. Entonces, vamos a una pausa ahora sí, porque ya nos extendimos bastante. Y agradecerle la compañía. No se vayan, que aunque se haya ido Juan y Nico, nos quedamos un ratito más. Gracias. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. El Codeo. Los miércoles de 17 a 18 horas. Y los lunes de 21 a 22 horas. Por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosas, oh. ¿Es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, sí, está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale decir? Tengo vegetaciones, tarado. Está, pero no pelarte, vos. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción valía para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Unhuevoradio@gmail.com. Horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termine gastando una chocleta más que la otra. Dos huevos bien puestos.

destacable, como que me puede cagar a piñas si se le antoja. Me parece que estás bastante errado en lo que es Ariel, como, o sea, físicamente, intelectualmente y de personalidad está bastante acertado. Pero bueno, vas a ver que es bastante simpático, extrovertido y que tiene mucho carisma. Lo que no le sobra en sí, como a nosotros, te incluyo ya conociendo hace un poco, es intelecto, eso sí. Bueno, vamos a ir largando el piedra por tijera. La piedra, Juan, me la llevo yo. La piedra se la vamos a tirar a los inspectores de tránsito, que ahí está, que están recibiendo bastantes críticas a partir de la semana pasada y hasta ahora. Están recibiendo críticas, videos, ¿no? Vos, Juan, me decías que no estabas muy informado, pero ahí está. Contame un poco de qué trata. Te cuento, hay gente que está subiendo videos a YouTube, hay gente que está subiendo fotos y que está mandando a la intendencia para criticar las actitudes de los inspectores, que están yendo rápido, que estacionan autos, es algo insólito, pero hay pila de denuncias y hay pila de quejas que están teniendo la intendencia. Entonces, la pena se le tenemos a ellos, que se dejen un poco de joder, que no dejen de estacionar en lo que mierda quieran. Vamos a no pagar un carajo el coso este de tarifado y dejate cosas raras. Yo no tengo auto, pero cuando tenga me voy a enojar mucho con ellos. Ahí está. ¿Qué decís del papel, Juan? Te lo doy a vos, manejalo. Papel, tengo que decir una cosa con papel. Ahí está, dedicá el papel a algo. Me habías hablado de cortarme las venas con papel, pero yo hoy me levanté bien, hoy me levanté bien, no voy a ir por esos lados, optimista. Pero el papel vamos a dárselos a mí, a vos, al lugar, no sé, nunca he estado en un lugar así, me agarraron de sorpresa, me dijeron, ¿querés entrar en un programa? Sí, quiero. Siempre quise estar en el punto de la donde cae la luz, y ahora lo estoy acá y es mi papel y lo voy a cumplir con el peor. Ahí está, excelente, entonces el papel para nosotros, en especial para Juan, que nos está dando una mano enorme. Por último, la tijera. La tijera la vamos a usar en honor a esta semana recortada que se viene. Viste que estamos a dos días del viernes previo a turismo. Viene una semana recortada, sin embargo vamos a seguir saliendo el miércoles de turismo, de Semana Santa, de semana de no sé qué mierda, como todos le suelen decir. Sí, vamos, ¿cómo le decís vos? Yo le digo semana al pedo. O la semana al pedo. Vamos a salir el miércoles igual para acompañarnos. Si quieren desde afuera, si quieren de Montevideo, sabemos que hay gente como Chiche que tiene que estudiar, que tiene que entregar la tesis, que va a estar acá clavada. Yo me voy a Punta del Diablo, pero el miércoles salimos de noche igual en vivo. Con esto básicamente que estamos, no sé si está Ariel en línea para saludarlo. Para mí el que se recortó en este programa fue Ariel, que estaba en línea. Se lo voy a pasar. Muy bien, Ilana, que le dedica la tijera a Ariel, que se cortó. Ariel, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Yo, por suerte, sí. Contanos, ¿en qué andás? En este momento exacto estoy en el 121. No sé, en un ómnibus que agarró un camino medio extraño. Ah, está cortada 18 de julio, de miércoles de noche. No sé qué fue lo que pasó. Yo vine a la día también. Venía por 18 y agarró Uruguay. En un principio era 121. Ahora es un 100 indefinido. Sí. Así que estoy viajando a una reunión de trabajo de la radio. Por eso que no pude estar en el programa. Sí, me imagino, sí, sí. No sé qué habrán dicho ahí, pero la verdad es que estoy haciendo una reunión de programa para conseguir unos auspiciantes que si todo sale bien nos van a hacer multimillonarios. Sí. Aparte, Ariel, no quise decirte olvidado. Nada, pero yo estoy en el programa ahora, al parecer, en este programa. ¿Sabés? Soy Juan. No sé quién sos. Soy Juan, no, de repente aparecí. No, es como que salí debajo de la espuma plas del estudio de radio. Me parece bárbaro que haya gente que se incorpore al programa. Ariel, Ariel. Pero, sí. Ariel, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Nutria, siempre te escucho. ¿Te enojaste con Juan porque está en el programa ahora y te está usurpando tu asiento? Que está muy calentito. Yo solo le quiero decir a Juan que además de ser un excelente profesional, soy yo también un gran luchador. Sé muchas artes marciales. ¡Karate! Así que sé todo tipo de artes marciales. Soy capaz de hacer una llave en la mente nada más. Así que... ¿Cómo tomás leche? Aunque no te conozca, puedo percibir tus ondas y sé que estás intentando cerrucharme el piso. ¿Sabes Juan ya está hablando mal de vos, además, antes Juan, de conocer. Juan hace Kung Fu, lo que pasa. ¿Cómo? Que Juan hace Kung Fu. Con las palitas Juan chinas. Juan hace Kung Fu, yo tengo un doctorado en Kung Fu. Haría Juan Nicado también. De todas maneras, Juan, digo, sea algo que nos une a la cultura japonesa, así que te espero para comer sushi un día de estos y arreglar nuestra diferencia. Ariel, te, como siempre, abrimos el programa contando un poco de alguna boludez que hicimos en la semana, ¿viste? ¿Tenés algo relevante que te haya pasado? Sé que es difícil en tu agenda de arquitectura buscar, pero no sé si hay algo que quieras compartir con la audiencia. No, yo quiero compartir con la audiencia nada más. No es algo que se ven, que sí haya pasado en mi semana, sino es algo que hizo que mi semana fue un poco diferente, que es el tema de que se viene turismo o la Semana Santa. La verdad que noto como el país de a poco se va apagando. Vieron que turismo es una semana que la gente como que cierra el país. ¿Qué vas a hacer en turismo, Ariel? En turismo yo me voy a un intercambio cultural a la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿verdad? ¿Con tu novia? Sí, me voy a combinar un intercambio cultural de 4 días. La idea es medir si es real que en 4 días en Buenos Aires es posible que te roben y te violen más de 5 veces. Entonces la idea es ir a comprobar eso. Estamos bien, te vas con ese fin entonces. Es un proyecto del MIDES, del Ministerio de Desarrollo, que nos ofreció a nosotros dos. Vamos en la cachiola, así que no nos podemos quejar. Y estamos muy contentos. Son, como se dice, ¿cómo se dice el cañón? La boca, la carne, eso, ¿viste? Carne de cañón. Ahí está, carne de cañón. Fue una semana distinta, recuerdo que fue una semana distinta, porque el ausentarme en el programa, la verdad, no verlos a ustedes en ese estudio tan lindo, no compartir con Ilana esos mates que ella siempre lleva, y la impotencia de no saber quién es este Juan, me hace que la semana sea como un poco diferente, ¿no? Me hace como un poco de un bache, pero bueno, voy a lograrlo, no es el fin del mundo. Ariel, bueno, te despedimos acá, te mandamos un gran abrazo y esperamos vernos para grabar antes que te vayas a Buenos Aires. La semana que viene nos vamos a estar juntando de vuelta. Dale, le mando un abrazo a todos nuestros oyentes, eso, que sé que son muchos. Y bueno, y nos estamos encontrando la semana que viene. Cuando podamos, Ariel, compartiríamos un puro y un vaso de vino y hablaríamos de García Márquez en el Club de Caballeros. Exactamente, Juan, lo que más quiero hablar es contigo. O sea, si vos me decís qué te gustaría hacer ahora en vez de estar viajando en este 21, en este 121, perdón, es estar cortando la punta de un habano contigo y filosofando acerca de la teoría del caos y tantas cosas que tenemos en común. Uh-huh. Ariel, abrazo grande, viejo, y nos estamos viendo a la vuelta. Dale, nos vemos, un abrazo grande, muchas gracias por el aguante y nos vemos. Bueno, y como se dice, para ahora sí, para terminar el programa, después de el programa de hoy fue muy variado, fue muy raro, tuvimos gente nueva, se fue gente vieja, hablo de 4 programas, tampoco estamos hablando de un programa que está hace 32 años. No, pero ya tiene historia, tiene cambios, la historia, hay clímax, baja, sube, hay de todo un poco. Ahí está, en este programa fue bastante variado, no nos entraron varias secciones, Juan, como te comentaba, no nos entró el rescatante 911, mala suerte no se entró el casting de la radio, pero son cosas que quedan pendientes porque realmente creemos que hemos hecho un excelente programa. Nos pueden escuchar, como siempre, en nuestros medios de comunicación, en el blog ppotradio.blogspot.com. Nos pueden escribir al mail ppotradio@gmail.com o pueden entrar a huevorevista.com y escucharnos de ahí en vivo o descargarse las repeticiones. Dedicado a Nico, la frase con que cierra siempre, Juan, que también, buscando su espacio en este programa, no sabe si sacarle lugar a Ariel, sacarle lugar a Nico. No sé si sacarle lugar. En algún lugar me voy a sentar, no sé cuál. La frase dedicada a Nico, la frase esa con que cierra Nico. Bueno, más que nada es prácticamente una recomendación, ya que la semana de turismo viene muy ajetreada y hay algunos que tienen unas rutinas extrañas, por ejemplo. Si van a hacer, esto es una recomendación, si van a hacer una orgía y en sus respectivas casas no tienen instalada una puerta giratoria, se las recomiendo. Y plastifiquen los muebles también. Al perro y a la abuela, en ese caso también. Bueno, y con esta reflexión acerca de una posible fiesta sexual en sus casas, tomen las precauciones del caso en turismo, nos despedimos. Recuerden que esto fue Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Un abrazo grande. Esperen, esperen. Si piedra le gana tijera, pero pierde con papel, que este pierde con tijera, que pierde de nuevo con piedra y que la envuelve al papel. Porque claro, la tijera corta el papel que envuelve la piedra que rompe la tijera. Entonces, ¿quién gana? No sé, nene, el programa terminó hace 2 minutos. Anda a tomar la leche, ¿sí? Viaje. Préndeme. veces lloro de hambre, a veces lloro de dolor, y a veces ni siquiera sé por qué lloro. No tengo mucho para decir, no puedo hablar, solo llorar y llorar. Lo cierto es que no es tan fácil volver a empezar. Y no es que esté sufriendo, no quiero preocuparlos. Y no es tan complicado lo que estoy exigiendo. Perdonen ustedes si lloro demasiado. Espero que comprendan lo que me pasa. No estoy pidiendo grandes cosas. Con una teta me alcanza. A veces lloro de hambre, a veces lloro de dolor, y a veces ni siquiera sé por qué lloro. No tengo mucho para decir, no puedo hablar, solo llorar y llorar. Lo cierto es que no es tan fácil volver a empezar. Perdonen ustedes si lloro demasiado. Espero que comprendan lo que me pasa. No estoy pidiendo grandes cosas. Con una teta me alcanza. Seguido, son solo sentimientos encontrados, es solo la alegría y el dolor, es solo la alegría y el dolor de estar vivo.